¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Yeah. to spend the night with you. Feel the magic of your touch, body temptation. We got a love that won't tire, boiling hot, raging fire. Can't resist the desire, your sexy body. Baby, don't. nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Searching and seeking, never sleeping, I've got Oh, Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted.